caso Estudiantes de Concordia, que confirmó en la tarde noche de ayer la continuidad de Ricardo Powell en el equipo y que está tratando de ver con el dinero que le queda tras el aumento que le dio Powell, ver si puede traer un cuarto extranjero en reemplazo de Miguel Marriaga, que pueda de esta manera ir al Super 4, va con 3 seguros, y van a ver si pueden llegar a contratar el cuarto jugador. Peñarol, que no mete cambios, por ahora se les cayó un jugador que estaba por venir y no tienen forma de poder armar la ingeniería para poder traer a otro. Vale decir, los equipos Libertad que están tratando de buscar el reemplazante de Sebastián Vega, el temporario, viendo a ver qué dinero se dispone, si vale la pena o no, cómo es el fixture, qué tienen para jugar, lo que contábamos y nos contaba Guillermo Nalbarte de la Unión de Formosa. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con el fin de año y el comienzo del 2017, que nos va a encontrar el 6 y el 7 en Corrientes con el Super 4 Circus, que se va a disputar en San Martín y donde ya están clasificados cuatro equipos, dos de la Conferencia Norte, dos de la Conferencia Sur. San Lorenzo Concordia será uno de los partidos y el otro será San Martín de Corrientes frente a Gimnasia de Comodoro. En el medio de este reacomodamiento, de esta llegada, la confirmación de que se va el Otana Uobo de Gimnasia de Comodoro, que viene Eloy Vargas, el dominicano, para Gimnasia, que ya fue autorizado por la Asociación de Clubes, en el medio que se conoce que vendrá Derrick Carácter en lugar de Jonathan Araujo en el equipo de Chavo de Paraná. También queremos saber cuál es la situación. Planteamos esta situación antes de la fecha de Navidad y de Nochebuena acerca de la continuidad, ¿no?, de Ignacio Titi Barzante por parte de Chagüe, que esgrimió argumentos como para que Titi Barzante pueda continuar. Después la CODITEP, a través de su asesor letrado, el doctor Corbalán, sacó un comunicado donde, bueno, decía que según ellos, y el reglamento vigente, no está en condiciones de poder hacerse cargo del equipo de primera división. Los entrenadores también opinaron, algunos se manifestaron en forma interna, otros expresaron sus deseos de que se cumpla el reglamento. Nosotros, como hacemos habitualmente, salvo en raras excepciones, porque todo puede fallar, decía el gran sabio Tuzán, vamos a poner a la versión oficial, aquel que tiene el reglamento en la mano, aquel que sabe cómo es el reglamento y cómo interpretarlo, o cómo lo va a interpretar, o cómo lo interpretó la Asociación de Clubes. Y por eso estamos en comunicación con Sergio Guerrero, el secretario técnico de la ADC. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Franco y Fabián te saludan. ¿Qué decís? Hola, Fabián. Franco, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata, sí, sí. Salimos a correr, fuimos a hacer surf. Temprano hicimos un trotecito, sí, sí. Ah, muy linda la ciudad para esto. Un clima fantástico, unos días realmente de fin de año muy, muy lindos. Bueno, está bueno para poder bajar esos kilitos que se aumentan en las fiestas, ¿no? ¿Cómo no? Exactamente, esa es la idea. Bueno, como siempre, invitar a todos los que nos escuchan a que vengan a Mar del Plata, obviamente. Está muy bien, la verdad que está... ¿Cómo pinta la temporada? Y está media complicada, está media, por lo que se ve, similar a la del año pasado, que ya no fue buena, y hasta te diría que aparentemente un poquito menos de movimiento. Por lo menos estas semanas que el año pasado fueron buenas, entre fiestas, ha habido un poquito menos de movimiento. Me parece que hay bastante cambio en general, ¿no? Así que están medio reticente y con una cuestión cambiaria en Brasil favorable, entonces complica. Bueno, te llamamos por varios temas, algunos tenemos curiosidad de saber si hubo algunas habilitaciones de jugadores en los últimos tiempos. Nos enteramos por ahí que la semana pasada se habilitó a Eloy Vargas para que pueda ya jugar el Super 4 en caso de que llegue tiempo y forma y Gimnasia así lo necesite. Queremos saber si hay algún tipo de información al respecto de ese tipo de cuestiones, ¿no? De extranjeros que ya fueron pedidos cambios, o jugadores que quieren los equipos habilitar y que por ahí nosotros no sabemos. ¿Pasó alguna otra habilitación de jugador? No, mira, en realidad el procedimiento, el circuito de las habilitaciones, eso se maneja internamente con el personal de la ADC, van recibiendo la documentación necesaria, el tema migratorio, estudios médicos, etcétera, y se van habilitando. No hay nada, es decir, complejo ni en situaciones como para, obviamente que en estos días, yo supongo que a partir de la semana que viene se van a intensificar esas cuestiones para donde los equipos terminen de resolver y analizar estos temas, pero no hay nada más allá de lo informativo que ustedes tienen, diríamos complejo o con situaciones que veamos complicadas, o sino que todo va a ser bastante simple y normal. Está muy bien, eso también tiene que ver con la situación de cómo vienen los jugadores, ¿no? El legajo del jugador que llega al país, porque si el legajo del jugador por ahí está un poquito complicado o tiene algunas cuestiones que no están tan claras, por ahí eso complica un poco el alta acá en Argentina, o en cualquier liga. No, hay que hacer el pedido a la CAF, que hace el pedido a FIBA, de que esté liberado en el último club donde jugó. Hay que esperar unas horas a que se dé esa liberación. Así que bueno, es todo un circuito que está bastante aceitado, pero bueno, se van cumpliendo los pasos. Está muy bien, está muy bien. Y con respecto a lo de Barzanti, nosotros ayer te quisimos hablar, justo estábamos en una reunión, sí. Porque claro, seguimos la información como habitualmente lo hacemos, y vemos que Echagüe obviamente no está preguntando en el mercado por un director técnico, y que a la vuelta de la esquina, dentro de 9-10 días, un poquito más, 11 días, arranca la Liga Nacional, y ya se le venció el plazo provisorio que tenía, inclusive el segundo plazo provisorio para que el Titi Barzanti siga estando como técnico de la del primer equipo de Echagüe Paraná, y vemos que Echagüe no se mueve y que la intención de la dirigencia de Echagüe es que Barzanti continúe dirigiendo al equipo en lo que resta de la liga. ¿Cómo toma la Asociación de Clubes este tema y cuál es el análisis que hace el mismo, no? Mira, yo antes de entrar específicamente en el tema del análisis, me gustaría hacer un poquito de un contexto general del cómo se ve la función del entrenador y la relación que se tiene con la CODITEP. En estos 2 años se ha trabajado muchísimo, me parece a nosotros, y en muy buenos términos, en función de jerarquizar y ordenar una serie de cuestiones que hacen a la tarea del entrenador, a tal punto que se ha generado, bueno, en principio el contrato registrado, igual que los jugadores, que es una herramienta que es muy valiosa. Hace 2 años atrás tuvimos casos de entrenadores que habían sido planteados, pedían su libre deuda y no tenían el contrato firmado. Entonces, bueno, hoy por hoy todos los clubes tienen la obligatoriedad de presentar el contrato y registrarlo en la ACE. Se ha planteado el tema de los entrenadores extranjeros, de qué países pueden venir, son no países que no tengan nivel basquetbolístico. Se ha planteado el salario mínimo como herramienta de jerarquización de la función. Se ha planteado el tema de un seguro en el caso de cesantía, de que por lo menos tiene que tener una continuidad en los pagos del 50% a cuenta del libre deuda. Es decir, una serie de herramientas que se han ido incorporando y conversado con la CODITEP, como te digo, en pos de jerarquizar lo que para nosotros es muy valioso, que es la función del entrenador. Con esto te quiero dar un marco referencial de que no se quiere habilitar a cualquiera, o que se pretende hacer un menosprecio de la función del entrenador con la interpretación que se vaya a plantear en este caso en particular. Que lo tomamos como un caso en particular, que muchas veces la realidad supera lo que se puede estar previendo en la redacción fría de un reglamento. Sí. Y, a su vez, en el reglamento está bien establecido también que hay una comisión técnica formada por CODITEP y Asociación de Clubes, que puede dirimir situaciones complejas. Básicamente, en este caso, estamos en ese estado, analizando desde hace tiempo, desde que el momento que Echagüe plantea esta situación, analizando con la CODITEP, y lógicamente tenemos distintos puntos de vista, pero estamos en ese estado de analizar la situación y tratar de llegar a un acuerdo en común sobre el planteo en particular. La Asociación de Clubes, el planteo que está generándose con el caso de Barzanti, que es la continuidad de un entrenador que lo llevó a ese equipo a la situación deportiva de poder conseguir el ascenso, para la asociación de clubes, para la mesa ejecutiva en una primera instancia, no está el dictamen final, pero una primera visión del tema, y para el departamento legal, nuestra opinión sería la de habilitarlo. Sí. No es así, como ustedes conocen, la opinión de la CODITEP. Queremos, lógicamente, seguir conversando, nos vamos a tomar hasta los últimos días posibles para tratar de llegar a un acuerdo y que se dictamine de esa manera. Esa es la cuestión. La interpretación que se hace de la continuidad, acá nos está diciendo, se está habilitando a un entrenador que no tiene nivel, que hacía 2 años que no dirigía, que no hizo ningún curso y que lo tratamos de entrar por la ventana, como se dice. Estamos diciendo que es un entrenador que dirigió todo el año en el TNA, que llevó al equipo a una situación deportiva que le permite después llegar a la situación de que el equipo adquiera plaza. Vamos a un ejemplo concreto. 2 entrenadores juegan la final del TNA, ninguno de los 2 con nivel de A. El que sale campeón adquiere, por la calidad de campeón, la situación de estar nivelado para dirigir la A. El que pierde en el 5º partido, en la última pelota, no. Si los clubes después se ponen de acuerdo y hacen un enroque que hoy está posible y se transfiere en la plaza porque uno no puede jugar y juega el otro, el entrenador del que salió segundo quedaría fuera. Cuando dirigió tal vez 1 o 2 años en esa categoría y lo llevó a esa instancia al equipo. Está muy bien. También asesoría legal nos dice, ojo con los amparos personales de la continuidad y de los problemas de... Entonces es una cuestión profunda para analizar. No es incumplir una cuestión de reglamento, porque si vamos a analizar hasta la palabra fría del reglamento, dice que el que adquiere... No es el que asciende a la otra categoría, sino que el reglamento dice el que adquiere la posibilidad de jugar en la otra categoría. Y bueno, adquirir la posibilidad de jugar en la otra categoría, y no queremos entrar en esos términos finitos de decir se compró plaza y por lo tanto está categorizado para jugar, sino que analizarlo desde el punto de vista de la continuidad del entrenador que lo llevó hasta esa situación. Eso creo que es el foco central de la cuestión. Y aquellos entrenadores que tal vez opinan de la aplicación del reglamento, muchas veces se tendrían que también poner en la posición de sus colegas, ¿no? En ese enfoque de la continuidad, no de traer a un entrenador cualquiera, sino de decir, tenemos que excluir a un entrenador que trabajó todo el año simplemente porque perdió un partido y no ganó y no salió campeón. El otro tiene posibilidades y este no. Entonces, es compleja la situación. Por eso es el criterio que se está tomando. A ver, dos o tres cosas. La primera que me surge es cuáles son los puntos que tiene que tener, sí o sí, cuál es la condición sine qua non que tiene que tener un entrenador hoy para poder dirigir la Liga Nacional A. Haber dirigido una determinada cantidad de tiempo en el TNA. Por ejemplo, ¿te acordás del tiempo? Creo que es toda una temporada. Pero... si sale campeón o adquiere la posibilidad, es el 50% de la temporada. Es decir, que en ese caso Barzanti está en condiciones. Lo que Barzanti no tiene es el nivel, los cursos hechos que se los eximen o se le abre la posibilidad de hacerlo, ponerle en el caso del campeón, como te digo, adquieres automáticamente por salir campeón, la condición de poder dirigir la A, y los cursos de nivelación y capacitación, se le abre la oportunidad, que es lo que se ha hecho en algunas situaciones. Esto ya se ha hecho en algún otro caso, de decir, la excepción, se le hace firmar un compromiso al entrenador que en el primer plazo de apertura del nuevo tiene la obligatoriedad de hacerlo y aprobarlo. Ahí, si no lo hace, estamos en condiciones. Pero eso, obviamente, que está en posibilidades. Ahora, bueno, ¿el curso cuándo se hace? Marzo del año que viene, febrero del año que viene, de ahora, y bueno, habrá que hacer bastante y tendrá que quedarse en ese momento y hacer el curso y aprobarlo. Está bien, y en caso de no aprobarlo, en febrero. En caso de no aprobarlo, ahí sí, bueno, ya estamos en una situación específica, pero tenemos que darle la chance de continuidad, porque estamos, por eso te digo, acá creo que lo claro es que es el entrenador que dirigió toda la temporada anterior en el TNA y lo llevó al club a estar en una ubicación que le permite después adquirir la plaza. porque no compró plaza en segunda y en tercera. Claro, acá es un tema de interpretación, pero hay un reglamento, digo, ¿no? A ver... Dice que el campeón es el único que está habilitado. Ahí está, bueno. Bueno, eso es lo que dice el reglamento. A partir de lo que dice el reglamento, después podemos ver un montón de funciones y un montón de cuestiones que tienen que ver... Pues yo pregunto esto. En el caso de Barsanti, ¿no? Capaz que es una pregunta que se la tendría que hacer a la gente de Chagüe. Si el entrenador estaba capacitado para dirigir de entrada, ¿por qué no dirigió de entrada Esto es una decisión deportiva de ellos. Claro, pero por eso te digo... Intentaron tener otro entrenador. Le fue mal con ese entrenador. Así como nosotros interpretamos que está en condiciones ahora, estaba en condiciones al principio de temporada. La interpretación hubiera sido la misma. Ahora, en ese momento, ellos decidieron traer otro entrenador y dejarlo a Barsanti de asistente. Y ahora deciden esto. A ver, y que se entienda bien esto. La verdad que uno no tiene nada ni contra Barsanti. No. A mí hasta me gustaría, si se quiere, despersonalizar la cuestión. Es como un caso específico para analizar de habilitación de entrenadores y de análisis de la situación de continuidad de un entrenador, como te digo. Llegó a la final del TNA, pierde la final en el quinto partido, la última pelota, y no está en condiciones. El que sale campeón, sí. Y después los clubes hacen un enroque de plaza. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, pero eso es algo que tienen que cambiar y modificar el reglamento, entonces. Lógicamente. Hay que tomar esto como un caso líder y redactarlas. Por eso te digo, pero como te dije al principio, muchas veces las realidades después superan las posibilidades de plantear en la redacción de un reglamento todas las alternativas y situaciones que se pueden dar. Pero bueno, muchas veces se va perfeccionando con el uso. Claro, y ¿sabés qué es lo que nos sirve, Sergio, me parece a mí? Poner ejemplos. ¿Por qué? Porque los ejemplos son todos muy dispares y siempre va a haber ejemplos para un lado y para el otro lado. Lo bueno es manejarse con lo que está ocurriendo. Por ahí me decía alguno, yo no escucho que los abogados, los contadores hagan lío por... Está bien, pero es una carrera que está matriculada y si vos no sos contador, no sos abogado, no podés hacer cierto tipo de cuestiones. O sea, para todo siempre hay una respuesta. Entonces digo, me parece que hay que tomar cada caso con esto. Si el reglamento no le permite dirigir, no debería dirigir, ¿sí? Lo que pasa es que no está taxativamente, para nosotros no está taxativamente excluido. Bueno, por eso te digo, pero es por una cuestión de interpretación. Lógico. Bueno, ya estamos entrando en un terreno, porque esto que pasó, cuando fue lo de otros entrenadores, como en el caso de Cepo Ginóbili, me acuerdo en su momento, que empezaba a ser entrenador y que no era entrenador todavía, independientemente de que después demostró con creces que es un gran entrenador, o que va a ser... Eso no importa si está en discusión. Digo, y tampoco está en discusión la persona, porque no estamos hablando de la calidad humana de la gente acá. No, ni la calidad profesional. Tampoco, estamos hablando de reglamento. Porque vos podés aprobar las materias, te pasan las carreras, obviamente, las carreras que vos dijiste, contador, abogado, poder recibirte con las mejores notas y después ser muy malo como profesional o a la inversa, ¿no? Claro, en este caso, práctica después puedes no ganar un juicio no puedes tener ningún cliente. Por eso estoy hablando justamente del reglamento. El reglamento puro, digo, este va a ser el reclamo que hace la CODITEP. Si a reglamento puro no puede dirigir, porque con el tema de la interpretación, lo que pasa es esto. No está excluido. Es decir, así como vos me podés decir no está taxativamente permitido, yo le puedo decir a la CODITEP no está taxativamente excluido. Claro. No dice específicamente que no puede. Y por eso está, y por eso se puso, y por eso te hice la historia inicial del buen diálogo y todo lo que hemos hecho para garantizar la profesión. Eso está fuera de discusión y sabemos que Específicamente ese párrafo de la comisión técnica para analizar casos especiales y tratar de llegar a un acuerdo. Y hemos hecho todo este tiempo este trabajo y hemos hablado con Horacio y con la gente de la CODITEP sin hacer comunicados y sin salir a generar una discusión sobre el tema, porque nos parecía que era un tema de un ámbito privado que lo tenemos que resolver entre las dos partes. Esa era nuestra postura. Se hizo primero la habilitación que permite el reglamento de los 10 días y después de como un acuerdo que tenemos una nota enviada por la CODITEP donde nos dicen que ven bien la extensión de la prórroga, para buscar la vía de consenso, se le hace la prórroga hasta la finalización de la fase. Claro. Y seguimos en ese estado. Entonces, es más, a mí ahora ya a título personal me sorprendió el comunicado de la CODITEP, porque estábamos en otro tono de conversación y de diálogo. No, pero no, tampoco fue un comunicado agresivo, solamente se expresó acerca de lo, no, yo por ejemplo lo tiré en el programa, Fabián García tiró un Twitter en Basket Plus, parecía ante la, vos ponete en el lugar, o sea, me parece que no sorprende a nadie, porque vos ponete en el lugar de la CODITEP, los dirigentes de la CODITEP, salen los periodistas y dicen Barzanti va a continuar, porque el comunicado de Chávez decía, mientras se tramita la habilitación definitiva o final, hasta final de temporada, entonces vos ya sabés, vos estás leyendo y ya sabés que esto es, si lo están hablando... No, porque... está bien, pero nosotros estábamos en conversaciones. Pero vos estábamos que en tema permanente sobre este tema, para sacar una situación y una postura en común. Esa es la idea. Está bien, pero... Trataremos de lograrla, y si no se logra, bueno, veremos que cómo se dirime la cuestión. Trataremos de lograr una decisión de común acuerdo. Si no se logra, veremos. Seguramente que la van a lograr, pero digo, si vos sos entrenador y no tenés trabajo y estás categorizado y ya dirigiste, y dirigiste la temporada o la temporada pasada, o tenés el palmareo, el pergamino, o reglamentariamente estás capacitado para dirigir, hoy te quedás afuera de la negociación, no importa que te vayan a buscar o no, pero hoy no tenés ninguna chance. ¿Por qué? Porque ante la llegada de otros entrenadores en donde se interpreta bien, el reglamento... Pero por eso te decía, tratemos de ponernos como colegas en la posición de la otra situación, de una persona que dirigió todo el año, llegó al equipo a una determinada situación y se tiene que quedar en el camino porque no tiene un curso que lo pueda hacer en el dentro de 10 meses. Es decir, que aquel que hoy pide esto, porque como vos decís, está afuera y sin trabajo, también tenga una mirada un tanto corporativa de qué le pasaría y cuál sería su visión desde el otro lado. Es decir, sí. Yo trabajé todo el año, llego a una situación, llego al equipo a total situación y me quedo en el camino porque perdí un partido. Entonces, me parece que no todos opinarían de la misma manera estando del otro lado. Y por eso te digo, y además hasta una cuestión técnica jurídica, que tenemos el dictamen nuestro, de nuestra asesoría legal, que dice, estamos abriendo la puerta a un amparo, no del club, sino de la persona. Estamos privando la posibilidad de trabajo a una persona que reglamentariamente no está taxativamente en imposibilidad de hacerlo. Sí, pero entonces, me parece si ese, que... si ese entrenador va a la justicia, abrimos una puerta que no queremos abrirla. A ver... Si vamos por ir a la justicia, acá pueden ir a la justicia todos, desde los dirigentes, los clubes, los jugadores. ¿Por qué? Porque la justicia deportiva o el reglamento deportivo, en casi todos los deportes, en todos te diría, está agarrado, va por fuera de lo que es la Constitución argentina. Está entonces, bien, y los clubes y las instituciones que forman parte de una asociación como la ESC, conocen cómo son las cuestiones de ir a la justicia o no y cuál es el reglamento. Pero acá no estamos hablando de los clubes, por eso te dice la ley. Pero Barzanti... Estamos hablando de la persona que se queda sin trabajo. No, a ver, Barzanti no se va a quedar sin trabajo porque va a seguir como asistente, ¿no? Yo para entender mejor, Barzanti no se va a quedar sin trabajo porque va a seguir como asistente. Sí, pero pierde la chance de ser entrenador. Vos lo excluís de la chance de ser entrenador por un reglamento que no está claro. No, va a ser entrenador en una función, que es la función del asistente. Y él mismo declaró en este programa que no está habilitado. Entonces, nada más que eso. Él sabe que no está habilitado como para dirigir. Solamente queríamos tener la palabra. O sea, no es para entrar en una discusión, ni mucho menos porque estamos, digamos que estamos pensando en voz alta, con la certeza, creo que vos vas a compartir conmigo, de que es un reglamento que para adelante, para que no tenga problema, va a haber que cambiar o modificar en alguna de sus reglas, ¿no? Sí, habrá que hacerlo más explícito. En este tema específico hay que hacerlo más explícito de la interpretación que creemos es esta la que hay que darle. A eso voy. Habrá que conversarlo, pero creemos que la interpretación de la continuidad deportiva, en el caso de compra de plaza y ese tipo de cosas, habrá que plantear la posibilidad de que el entrenador tenga su continuidad. Ampliarlo, claro. No estamos trayendo entrenadores sin nivel, que no hicieron nada el año anterior y haciéndolo, como te digo, de Prepo porque como te digo, estamos en pos de jerarquizar la tarea. Estamos diciendo que el entrenador que dirigió todo más del 50% de la temporada anterior lo llevó al club a una determinada situación, y ese club después de plaza por X situación está en la otra categoría, tenemos que contemplar la continuidad de ese entrenador. Eso está clarísimo, y sabemos que hay una idea de seguir protegiendo a los entrenadores. Eso está clarísimo, y hay un contrato mínimo, un salario mínimo. Eso está claro, y la verdad que no es la idea generar una discusión, simplemente poner en claro cierto tipo de cosas, habida cuenta de que sabemos, no hace falta ser muy inteligente, que Chavo de Paraná en este momento no está buscando otro entrenador, que es como que ellos piensan que van a seguir con Barzanti como entrenador, y por eso queríamos tener la palabra oficial. Yo te dije, nuestra posición es básicamente, la posición de la ADC básicamente hoy por hoy es esta. Intentaremos seguir conversando y tratando de llevar por ese elemento, por esa herramienta que tenemos de la comisión que lo dirime, entre las dos partes, llegar a un buen término. Esa es nuestra postura hoy. Está bueno. Sergio, ¿alguna otra cosita más que te haya quedado con entrenadores, jugadores o alguna otra cosa técnica que no sepamos para este 2017? No, por el momento, como te dije, está todo tranquilo, simplemente, pensando nosotros y trabajando internamente en un poco en el planteo de la temporada siguiente, pero eso ya lo hablaremos en otra oportunidad, cuando lo tengamos más definido. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, gracias por aclararnos las dudas que tenemos, y estamos en contacto. Gracias, un saludo para todos y lo mejor para el próximo año. Felices fiestas. Feliz de fiesta, gracias. Ahí está, gracias. Sergio Guerrero, el secretario técnico de la ADC, mostrando la postura, ¿no? El cuanto a la interpretación que hace la Asociación de Clubes con el tema de Barzanti. Que claro que fue una nota informativa, la verdad que es un problema que tiene que resolver la Asociación de Clubes con la CODITEP. Simplemente queríamos saber, habíamos puesto la posición de los entrenadores, habíamos puesto la posición de Barzanti. Sabemos la posición de Chavo a través de su comunicado de prensa, y lo leímos en este programa Uno contra Uno, entonces queríamos conocer ahora la posición oficial de la Asociación de Clubes a través del secretario técnico, que nos cuenta y nos comenta este tipo de cuestiones. Veremos cómo se manifiesta, pero como dijimos ya hace un tiempo...